Miles de mujeres unidas y luchando. 8 de marzo 2018, Caracol de Morelia, Chiapas, México. En el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el jueves 8 de marzo de 2018, inició el primer encuentro internacional de mujeres que luchan en el Caracol Zapatista de Morelia, Chiapas, México. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la insurgente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Edica. Aquí estamos como un monte o bosque, todas somos mujeres, pero lo que sabemos que hay diferentes lenguas, pensamientos o formas de vida, pero somos mujeres lo que nos hacen iguales, la violencia y la muerte, resaltó. La insurgente compartió un poco de la historia de la lucha del EZLN, pero sobre todo destacó la lucha de las mujeres desde hace varios años. Hay mucho coraje por todas las chingaderas que nos hacen, porque vivir el desprecio, la humillación, las burlas, la violencia, los golpes, las muertes, por ser mujeres, por ser indígena, por ser pobre y ahora por ser zapatista. Sépanlo bien, que no siempre era hombre quien me violaba, me robaba, me humillaba, me golpeaba, me despreciaba, me mataba. También muchas veces era mujer, que así nacía y todavía así hace. Pero añadió que no solo son los hombres o la mujer, sino el más grande, el sistema capitalista. Así la comandante Erika invitó a todas las mujeres presentes a seguir luchando, a que no se rindan, que no se vendan, pero sobre todo que sigan siendo mujeres que luchan. En este encuentro hay mujeres que luchan por un mismo fin, en contra de todas las injusticias y violencia que pasan en los diversos pueblos. Hoy se han reunido para poder escucharse y mirarse entre mujeres que luchan para así alimentar la lucha de cada una, de cada colectivo, organizaciones, etc. Señaló que no importa la edad, si es casada o soltera, viudas o como sea, que el espacio es para todas las mujeres, porque la lucha es por la libertad, mencionó Erika. Si queremos ser libres, tenemos que conquistar la libertad nosotras mismas, las mujeres, añadió. Este evento internacional de mujeres seguirá con su programa cultural, político, artístico y deportivo los días 9 y 10 de marzo. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda. Como diferentes y como iguales, 9 de marzo, segundo día del primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan en el Caracol de Morelia, Chiapas. En la noche, haber bailado mucho con la batucada de las tremendas revoltosas y Altayara de Argentina, desde muy temprano las compañeras de Guatemala realizaron una ceremonia maya para pedir fuerzas a la tierra, el cielo y las compañeras que ya no están físicamente, pero que están presentes en cada lucha. con un amplio programa de actividades del día, las participantes tenían diversas opciones para elegir en qué espacio estar. Algunos de estos temas fueron el trabajo con niños desde abajo, autobiografías, rabia, rebeldía y resistencia, compartidas desde nuestras vidas, racismo y estereotipos, situación de calle, desaparición forzada, entre otros. Valentina López, integrante de Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Hijos México, adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, llevan 18 años trabajando el tema de desaparición forzada por razones políticas en México, con proceso de memoria, recuperación de historias de vida y reivindicación de lucha. En la entrevista nos compartió su sentir al ser parte de este evento. Creemos que el encuentro responde a un proceso interno del zapatismo, no solo a las mujeres, sino también a las distintos aspectos de las necesidades en comunidades que se están transformando y que corresponde a necesidad de mismas compañeras zapatistas de verse reflejadas. Amandit, nacida en Francia, llegó a los 20 años a Guatemala. Fundaron un colectivo de nombre Actoras de Cambio, de mujeres feministas, mayas, mestizas y de Europa. Dice que el encuentro invita a escucharnos, ser humildes y encontrarnos en nuestras diferentes luchas ante la cruel guerra de someternos a la política del Estado, y que el encuentro es una gran lección. En un contexto de diferentes temas, sintiendo la energía de la vida, sigue la fiesta y se continúan sumando mujeres a este encuentro para continuar las actividades para mañana, último día del evento. Si tu madre, si tu hija, si tu amante, si la chica que limpia tu casa, si la esclava de tu vida, si la dulce y educada que siempre dice que sí, soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo, soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme aunque te diga que no. Tu, tu, tu, ru, tu, tu, tu, ru, ru, tu. En el mundo existes tú. ¿Dónde quedo yo? Disculpe, ¿cómo se llama? Mi nombre es Maite Azucena Rojas Romero. ¿De qué organización viene? Vengo de la organización que se llama Frente del Pueblo, ubicada en la Ciudad de México. ¿Usted por qué vino aquí? La organización del Frente del Pueblo nos hizo una invitación a todas las mujeres que ahí participamos y a algunas otras. Y por eso venimos, porque apoyamos esta causa de los zapatistas y sobre todo tratándose de mujeres, ya que estamos comprometidas con nuestro género y queremos lo mejor para todas nosotras. ¿Usted a quién le llevaría esta experiencia? Esta experiencia la voy a compartir con mis alumnos, con mis alumnas especialmente, pero también con alumnos, porque también los niños tienen que enterarse de que las mujeres estamos luchando por conseguir nuestros derechos y por hacernos respetar y por crecer junto con los hombres, que no, nosotras no somos inferiores, podemos ser iguales y tal vez mejores, y para eso tenemos que esforzarnos mucho, tanto la mujer como el hombre. Sobre todo también a mi hija, tengo una hija a la que he educado en la igualdad y en el respeto, y a la que he enseñado que una mujer vale mucho, pero que esa mujer tiene que valorarse a sí misma primero para después pedir y exigir el respeto. Gracias. De nada, me da muchísimo gusto estar aquí reunida con mujeres de mi país, que es México, y de otros países,

y que eso implica el flujo migratorio por la pobreza de las comunidades, y es lo que estamos trabajando ahora. Su desafío es el buen vivir, tanto para las mujeres que migran con todos los derechos donde vayan, sean respetadas por cualquier tipo de personas, y para las que no migran, para las que no migran, sean respetadas en sus pueblos. Se expuso la situación de las compañeras trabajadoras migrantes de Centroamérica en Chiapas. Debido a la crisis económica, el desempleo y la inestabilidad política y la inseguridad ciudadana, la violencia social y el desastre del medio ambientales, ellas son las que trabajan en el hogar con un salario muy mal pagado y sin derechos. Y algunas mujeres que después de una temporada de asentamiento en Chiapas deciden reanudar o emprender un viaje hacia Estados Unidos. Se analizó también la situación que están pasando las mujeres palestinas que no pueden estar aquí, no solo porque está lejos o porque está caro para llegar aquí, sino que el Estado de Israel, que los tiene bajo represión por policías y militares. Hace 7 décadas no les permite la libertad de movimiento, ni salida ni entrada a su territorio o hacia otro país. Es por eso es que recuerdan en este día en la lucha a las mujeres migrantes y las mujeres palestinas, que día a día luchan por la libertad y la dignidad. Tengo pelotas para hacer lo que quiero sin ser autorizada por nadie. Tengo pelotas para decirte que te amo. Yo soy Miriam Pichtún Monroy, soy maya cachiquel de Guatemala. Yo me llamo Rosa Verónica, al igual que la compañera, soy maya cachiquel de Guatemala. Muy bien. ¿Por qué decidieron venir? Bueno, nosotros tuvimos una invitación y venimos a compartir un poco nuestra cultura, lo que trabajamos allá en Guatemala, lo que es el conocimiento del arte, la pintura y el tejido. En mi caso, la idea de venir al evento fue por dos razones. Una es por ser parte de la resistencia pacífica de la Puya, que es un proceso que se lleva para defender la vida, el territorio, de cara a las licencias mineras. Habíamos escuchado mucho del movimiento zapatista y teníamos muchas ganas de conocer la experiencia en concreto, más allá de leer lo que dice. Y entonces en esa idea queríamos como tener el acercamiento, conocer y aprender también del procedimiento que se ha trabajado, que por supuesto nos llevan años de experiencia, conocimiento. Nosotros en la resistencia apenas llevamos 6 años, mientras que el movimiento zapatista llevaba mucho más. Entonces la idea de poder conocer la experiencia era de hace mucho tiempo que queríamos hacerlo, que coincide con este evento, y pues vimos la oportunidad para poder participar y conocer. ¿Qué se llevan del encuentro? Yo me llevo varias cosas. Una es que desde que llegamos al territorio, una cuestión impresionante para mí es la capacidad de organización que tienen. Habemos alrededor de 6,000 mujeres, y yo cuando las veo caminar aquí, los veo tan tranquilas, no las miro estresadas, corriendo, preocupadas, y eso lo que indica es que tienen un nivel de organización, comunicación y que es impresionante por la cantidad de gente que vemos. Esa es una. La otra es que me gustó muchísimo la calidez con que nos recibieron, porque desde que llegamos yo me he sentido en casa. Ha habido mucha apertura, hemos tenido algunas pequeñas dificultades, nos acercamos a cualquiera de las que están acá y nos resuelven, nos buscan. Entonces, esa capacidad es admirable por un lado. Por otro lado, me gustó muchísimo los discursos que dieron cuando el primer día de apertura, porque tocaron temas muy estratégicos como el racismo, la lucha de clases, todo el problema del capitalismo frente a los pueblos indígenas, pero lo hicieron con una sencillez práctica, concreta, y que nos enseñan. Y uno de los aprendizajes más grandes que yo llevo, y que lo hemos compartido con algunas compañeras mapuches y de otro lado, es que del movimiento zapatista he aprendido, primero, que tan importantes somos las mujeres como tan importantes son los hombres. Ese es un elemento importante. Lo otro es que creo yo que otra cosa que aprendí mucho en este espacio es que actuar más y hablar menos. O sea, a veces nos vamos mucho en el análisis, que si va o no se va, pero el movimiento para mí zapatista, las mujeres zapatistas nos han enseñado que discursan de su realidad, que dan a conocer su experiencia y tampoco plantean un modelo zapatista perfecto, sino reconocer que son personas que también pueden cometer errores y que eso no es un problema. Eso para mí son los grandes aprendizajes que llevo en el espacio, y la verdad es que muy agradecida con la vida por la posibilidad de estar aquí, de conocer, aprender, convivir en su propio territorio. ¿Y usted? Bueno, para mí la gran experiencia que yo vine a traer de este país, de este pueblo, es bastante conocimientos, experiencia de otros países y la convivencia con otras hermanas, y como también la organización que tienen las zapatistas, que como dijo la compañera, a veces decimos que porque no está el hombre no podemos realizar nosotros las actividades, y sí, lo que yo vi, lo que veo y lo que voy a ver después, que sí se puede. ¿Y a quién llevaría usted esta gran experiencia? Pues al grupo que yo pertenezco allá en Comalapa, compartirlo, contarle la vivencia que yo vine a hacer aquí, que es muy importante, que sí podemos realizar actividades sin la colaboración. Sí, es cierto, el hombre tiene buenas ideas, pero nosotras también podemos hacerlo solas. ¿Y usted? ¿A quién le llevaría usted su experiencia? Creo que va en dos líneas. Una es retomar el conocimiento, la experiencia y las ideas que aquí se compartieron con el colectivo de resistencia de la Puya, que es un poco, vamos como encaminando algunas cosas similares a las que aquí se plantearon ahora, pero creo que necesitamos fortalecer muchas más. Y creo que el otro espacio es a nivel más comunitario, más familiar, de aprender de que es posible una construcción diferente desde espacios tan pequeños y poco a poco expanderlo a un espacio un poco más amplio. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy feliz de mi libertad, quiero aplazar para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Mujeres del mundo luchando contra el machismo. En el segundo día del encuentro de mujeres que luchan se hicieron las actividades a las 9 de la mañana, en donde miles de mujeres reunidas comparten entre ellas sus palabras. La compañera Maite Azucena Rojas Bomero comparte que viene de la organización Frente del Pueblo, ubicado en la Ciudad de México. Pues ella dice que se lleva amistad de personas que no conocía. Y también dijo que ella le gustó los tipos de mantas pintadas y dijo que estuvo bonito toda la área habitada. En uno de los espacios de talleres se hicieron dinámicas de sensibilización como el Saha Yoga. Esto es importante para las mujeres porque les ayuda a desestresarse, también para sus mentes y hacer que desarrollen bien sus pensamientos y que dejen hablar sus corazones. Todas las mujeres presentes disfrutan de todo esto porque es una celebración muy bonita que es para todas las mujeres luchonas, que no se dejan derrotar y buscan rescatar nuestra libertad.